Muchas gracias a las compañeras, a los compañeros presentes. Sin duda, el primer gran abrazo y como digo, agradecimiento a todos los militantes de la Corriente Federal y otros espacios que en un día lluvioso, complicado, feriado, dan muestra que la militancia no tiene feriado, ni descanso, ni lo va a impedir una simple lluvia para que podamos debatir, analizar, profundizar conceptos y sobre todo trazar caminos con respecto a lo que se viene en el futuro. Quiero agradecer también la presencia de los compañeros que han hecho uso de la palabra en los distintos talleres que se organizaron en la mañana, la presencia de los compañeros que han estado presentes hoy aquí dando su apoyo incondicional y su muestra y vocación de querer construir juntos la resistencia para estos tiempos difíciles de la Argentina, entre ellos al compañero Hugo Yasky, a los compañeros de la CTA de Pablo Micheli, al compañero Pablo Moyano que estuvo, a Jorge Tallana, al intendente Seco. Y permítanme, en estos tiempos en donde se habla de reforma laboral, que debería cambiarse el nombre, debería ser proyecto de ley de sometimiento laboral, no de reforma laboral, expresar que hoy aquí se encuentran con nosotros dos compañeros, uno que desde el ámbito legislativo y otro desde la función ejecutiva, hicieron digna la función pública en favor de los trabajadores, sancionando leyes y haciéndola aplicar con todo el rigor a favor de los trabajadores, que son Héctor Recalde y Carlos Tomada. Y dentro de los agradecimientos, permítanme por ahí un pequeño agradecimiento extra y particular, y es que si este local está armado de urgencia porque pensábamos hacerlos afuera, si la comida que se sirvió, los cafés, la presencia, el armado, se debe no a una empresa de catering que tengamos, fueron militantes nuestros que estuvieron trabajando durante todo este día para llevar a cabo este evento. Hoy estamos en un punto de inflexión en nuestra querida nación argentina. Es un punto de inflexión para la política y para el movimiento obrero. Ese punto de inflexión tiene que ver con que claramente el gobierno ha direccionado hacia dónde va su programa político, económico y social. Que no es simplemente obtener prebenda tras prebenda y beneficio tras beneficio con cada ley que sanciona. Su programa es claro, es contundente, es absoluto y es homogéneo. Vinieron a recuperar el empoderamiento que han perdido durante años a manos de gobiernos populares y empoderamiento que teníamos los trabajadores. Si nosotros no entendemos que el fondo es que vienen a recuperar ese empoderamiento para someter al pueblo argentino y particularmente a su clase trabajadora, ejemplo de rebeldía en Latinoamérica, estaríamos confundiéndonos del objetivo y del enemigo. Porque Macri es una circunstancia en la vida política de la Argentina. En todo caso, es quien ocupa la primera magistratura de la nación, pero el poder está escondido detrás de las corporaciones que gobiernan. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar con la unidad del movimiento obrero, a lograr combatir todas estas denominadas reformas que pretenden en este tiempo, y esta es la coyuntura, pero quizás sea también la bisagra necesaria para comprendernos todos los sectores y espacios de la oposición política, sindical y de organizaciones sociales. Porque la historia va a ser implacable a la hora de juzgarnos si fuimos capaces de tener la valentía y el coraje de aceptarnos entre todos, sin exclusiones, sin proscripciones, entendiendo y priorizando por sobre todas las cosas al pueblo argentino, o si tuvimos la cobardía de andar señalándolo entre opositores para ver a quién dejamos afuera en lugar de entender que el enemigo está sentado en Balcarce 50 en la Casa de Gobierno. Este es un modelo que claramente, como expresaba el compañero Amichetti, como lo ha expresado Jorge Tallana y como lo dice nuestro documento, que vino a disciplinar particularmente al movimiento obrero argentino, que, como digo, es la expresión de rebeldía más fuerte del sindicalismo latinoamericano. y la vino a disciplinar con esta batería de leyes que trastocan el derecho laboral argentino y el orden laboral argentino que tanto sacrificio, vida y sangre costó a tantos argentinos, que pretendan una reforma laboral que implica disminución de las indemnizaciones para que despidan barato, que implica perder la irrenunciabilidad de los derechos, que fue consagrada y acentuada luego con una ley propiciada o con una modificación de un artículo propiciado por el doctor Recalde. Que vengan y nos digan que tenemos que formarnos nuestro propio fondo para pagarnos nuestras propias indemnizaciones, que a su vez planteen un blanqueo inescrupuloso con aquellos que condenaron a la Argentina que viva como vive hoy, es decirnos a los argentinos que vinieron a quitarnos todo nuestro poder de fuego para discutir y poder pelear con este gobierno. Yo no estoy dispuesto a esta altura de mi vida, como ninguno de ustedes, a tercerizar mi decisión política de confrontar con este gobierno a manos de un triunvirato. Por eso, celebramos con alegría cuando el compañero Moyano esta mañana decía: no solo somos camioneros, somos varios secretarios generales y organizaciones de la CGT que vamos a acompañar la marcha y la movilización. Celebro cuando los compañeros de la CGT de Michele o Hugo Yasky expresan en misma sintonía que la corriente federal o que los pequeños y medianos empresarios, recién en una reunión previa que tuvimos, expresen lo mismo. No estamos dispuestos, como dije, a tercerizar ni los sueños ni la voluntad política de confrontar, porque este gobierno no hay matices, aquí no hay grises. Uno puede tener confrontaciones y acordar con gobiernos peronistas, con el radicalismo auténtico, con socialistas. Lo que no puede hacer es con la derecha argentina gobernando transar acá, se es blanco, se es negro, no hay grises que transitar. Muchísima firmeza a los compañeros aeronáuticos que están sufriendo la presión del gobierno. Buscan desprestigiarlo, buscan amedrentarlo, porque lo que esconde en el fondo seguramente será la privatización de Aerolíneas Argentinas. Y en cada lugar, en cada espacio, en cada rincón de la Argentina, que haga falta la solidaridad y el compromiso militante, ahí tiene que estar la corriente federal y esta multisectoral que se está armando. Es un modelo que claramente se asienta sobre el endeudamiento, un endeudamiento que va a condicionar a generaciones y generaciones de argentinos y que sirve hasta ahora para sostener en cierta calma el conflicto social. ¿Cuánto tiempo más va a hacer falta para que desde los grandes organismos internacionales le digan a Macri que no hay más plata si no ajusta más de lo que ha ajustado? ¿O se creen que la reforma previsional esconde la posibilidad de mejorarle un mínimo la vida a nuestros jubilados? ¿Esconde un problema fiscal que ver cómo le retraen dinero y lo sacan del circuito de los sectores más desposeídos de la Argentina para poder pagar la cuantiosa deuda externa? Hablaron de una reforma previsional que era una reparación histórica. Reparación que obligó a aquellos que tenían sentencia firme de nuestros jubilados a resignar a parte de esa sentencia para poder acceder al pago de algo que la justicia había dicho. Qué pena que este gobierno no tuvo las pelotas para decir a los fondos buitres también que resignaran parte de su deuda como se la pidió a los jubilados argentinos. Y ahora hacen un planteo según el cual, cambiando el modo de liquidación del haber jubilatorio, dicen, el gobierno argentino se ahorrará más de 100.000 millones de pesos, que si le agregan por los sistemas de actualización la AUH, le agregan las asignaciones familiares y algunos planes sociales, ese número llegaba a 140.000 millones. Eso no es ahorro, eso es saquear al sector más débil de la Argentina. Hay que poner las cosas por su nombre. Y si algunos compañeros de la CGT se han olvidado de los jubilados, porque de eso no han hablado, la corriente se quedará y los espacios sociales no nos olvidamos de los jubilados. Por eso vamos a marchar antes de que termine el mes de noviembre. Todos juntos en el Congreso. Hacer que el discurso de que todo lo que nos pasa es inevitable es lo que instalan a través de los medios, y no todo lo que nos pasa es inevitable. Hay que explicarle a la sociedad que si antes una boleta de luz o de gas valía, como dicen ellos, un pocillo de café o dos pizzas más, era porque había un gobierno que destinaba los recursos del Estado a que los sectores sociales de la Argentina pagaran la luz y el gas barato, porque de ese modo generaban trabajo y recomponían el tejido social de la Argentina. Hoy que pagamos varias pizzas y varias tazas de café de más, no es que el Estado se apropió de ese dinero para generar más hospitales, más escuelas, mejor educación pública. Lo hizo para que los sectores ricos de la Argentina dejen de pagar retenciones a los granos, le bajen los impuestos a la minera y ahora le bajen los impuestos a la seguridad social. No todo lo que nos pasa es inevitable. Son decisiones políticas que toman los gobiernos. Y yo lamento profundamente, porque a pesar de tener profundas críticas hacia la conducción orgánica de la CGT, sé que también tenemos la responsabilidad de cuidar al movimiento obrero como el articulador de la protesta social. Pero lamento que no hayan tenido ni siquiera la delicadeza de cuidar el lugar donde suscribieron el pacto de entrega de los derechos de los trabajadores. Se juntaron en la sociedad rural, la misma que vapuleó a Perón, a Irigoyen 6 días antes del golpe, que nos iba a difundir y que le hizo el local patronal más grande de la historia a Cristina Fernández de Kirchner para defender sus privilegios cuando fue la resolución 125. Yo quisiera, en estos tiempos en donde los poderes judiciales en sus distintas ramas están encargados de ver cómo convalidan el ajuste, de ver cómo convalidan el ajuste, sancionando fallos donde se condena a los trabajadores a pagar costas, en donde se plantea la atomización del movimiento sindical escondido detrás de la supuesta libertad sindical que pregona la OIT, en donde también se encargan de buscar asociaciones ilícitas por todos lados. Lo primero que quiero decir, como cada uno de ustedes seguro, que si hay uno de los nuestros, del campo popular, sea del partido que sea, que haya cometido un ilícito, que le caiga todo el peso de la justicia, pero que no distraigan la atención de los argentinos, porque cada vez hay más desempleados, cada vez alcanza menos, cada vez se pueden pagar menos los tarifazos, y que con este blanqueo escandaloso el gobierno lo que reconoce es que premia a los que delinquieron y tuvieron en negro un trabajador. Y si hay un tercio de trabajadores en negro en la Argentina y quieren buscar una asociación ilícita, ahí la tienen. Seguramente las grandes corporaciones responsables del negreo son la asociación ilícita más grande que hay en todo el mundo, cuando tiene más de 1 millón de argentinos trabajadores en negro y no aportando la seguridad social. Yo quisiera desde la corriente federal ser muy claros en algo. No se puede de un gobierno tranquilamente venir a arrebatarle derecho a los trabajadores del movimiento sindical más organizado de América Latina sin pagar el costo político de los trabajadores en la calle. Si algunos compañeros equivocadamente eligieron el diálogo para obtener victorias a los pirros que en lugar de 20 derechos nos sacan 15 y perdemos 5. Sepan que ese costo político y social a este gobierno se lo vamos a hacer pagar entre las corrientes federales, los sindicatos de la CGT que quieran luchar, la 12CA, los movimientos sociales y los movimientos políticos argentinos. Yo termino con que se hace urgente que nos reunamos y hoy lo hablábamos con el compañero Yasky y con el compañero Moyano antes de irse. Que a más tardar este miércoles nos estemos juntando todos los interesados en combatir estas reformas, reformas tributarias también, que vuelven a condenar, a condonarle impuestos a los que negrean y a quitarle impuestos a los sectores del empresariado argentino más pudientes, porque uno podría entender rebajas de impuestos a las pymes que generan empleo. Lo que no termina de entender es por qué tiene que haber un fondo de desempleo al que aporten todos, cuando hay empresas que no echan y ese fondo va a ser apropiado por aquellos que hacen del despido un deporte nacional. Pero sin embargo, en la reforma tributaria, el presidente se olvida de su campaña electoral que los trabajadores no iban a pagar más ganancia. Los trabajadores seguimos pagando ganancia, impuesto al consumo sobre el IVA, mientras otros, cuando no pagan impuestos, mejoran su tasa de rentabilidad. Por eso, compañeros, tenemos que juntarnos a más tardar este miércoles para estar planteando que la semana que viene hay que hacer la gran movilización nacional.